El Fito Collage nació hace 30 años y en la actualidad se practica en todo el mundo. En este arte aflora la sensibilidad y la creatividad para darle vida al conocimiento ancestral. Hoy conoceremos sobre este arte de la mano del maestro Ernesto Gómez, quien inaugura la exposición Fito Collage 2018 en esta institución el día de hoy a partir de las 7 de la noche, misma que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de abril. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Laurita, por permitirme dirigirme al público. Espero que esta muestra no solamente les lleve imágenes, sobre todo les lleve la fuerza que tiene el país para decidirnos ya a hacer algo grande. Tenemos un potencial enorme y es lo que intento demostrarles, que con pequeñas cosas podemos salir adelante. Tenemos aquí una gran cantidad de materiales de todo género y yo me he especializado únicamente en plantas para decirles a todos, tenemos un potencial, saquémoslo adelante. Fitos viene de griegos, del griego plantas, y collage es colar, ensamblar, adherir, unir. Entonces, Fito Collage, en resumen, plantas pegadas, llamémoslo así. Una técnica que usted la viene utilizando desde temprana edad para poderse manifestar a alguien. Sí, a decir verdad, es gracias a mi timidez desde la más pequeña infancia, que intentando comunicarme con otras personas, yo escribía versos sobre pétalos de rosas pegados en una cartulina. Entonces hacía eso para comunicar un buenos días, un hola, un me gustas, alguna amiga, alguna compañera, y eso pasó a ser más bien un motivo de ingresos, porque eran mis compañeros que decían, escríbeme algo para mi futura enamorada o para mi enamorada. Y era chistoso porque ellos tenían enamorada y yo no. ¿Cuándo descubrió usted que esto era Fito Collage? En la familia siempre había el choque de que un artista es alcohólico, es mujeriego, es un desastre, ¿no? Entonces el abuelo me castigaba porque usaba las hojas en exceso. Sin embargo, me decidía por estudiar medicina, que en el recorrer por el país, mi padre era militar, entonces siempre viajamos por él del Carchi al Macará, de la punta de Santa Elena a Macas, al oriente. Entonces siempre tuve esa pasión por ver la diferencia de las texturas, de los colores, los aromas de las plantas, me atraían enormemente. Entonces conocí un poco de medicina ancestral, que la llamamos ahora, antes le llamaban brujería. Entonces, mis estudios de medicina eran justamente para recuperar ese potencial de las plantas. Pero con el tiempo, estando ya prácticamente en sexto año de medicina, yo recibo una invitación para viajar a Europa a partir del trabajo que yo hacía. Aquí tenía unos pocos clientes que gustaban de mi arte y cuando salí a Francia, yo fui con el propósito de regresar a terminar mi universidad. Sin embargo, el impacto que causó la obra allá fue increíble, porque a partir de una exposición en donde habían 34 artistas latinoamericanos, yo tenía apenas 4 cuadros y la gente se llenaba sobre esos 4 cuadros. Ya tuve una invitación para un mes más tarde, luego otras invitaciones que llegaron, y con el tiempo yo daba conferencias sobre lo que significa para nosotros la defensa de los páramos, la defensa del agua, que es vital, y yo hablo de eso hace más de 30 años en Europa. Y comienzo a recibir invitaciones de fundaciones, de ONGs, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de las mujeres, de los niños, y claro, con mi formación médica, con la cuestión del arte, yo doy un montón de explicaciones. Había un equipo que llevaba la obra cada mes cambiaba en toda Francia, se hizo exposiciones en Alemania, se llevó la obra al Japón, luego estuve en Estados Unidos haciendo igual exposiciones en la Universidad de New York City University, y pues me ha dado la posibilidad de viajar un poco, y no sé si el Fito Collage no supe manejar el ego, o lo tomé como una responsabilidad de vida. O sea, en la actualidad hay por lo menos unas 100,000 personas que viven del Fito Collage a partir de cursos que yo he venido dando en distintas partes. Digamos, gente que venía del África, recibía talleres, los envió el presidente de la Côte d'Ivoire, la Costa de Marfil, los envió a hacer talleres en Francia, y de gente de Madagascar, gente de todo el mundo. En la actualidad, usted puede encontrar técnicas de Fito Collage en el Japón, en Alaska, cuando hay los deshielos, las pajitas esas sirven para hacer Fito Collage. Maestro, usted nos decía, inició con los pétalos de rosa. ¿Qué otros materiales ha venido utilizando? Bueno, a partir de los pétalos de rosa hubieron ya otras hojitas con las que se podía dar figuras humanas. Y como yo ya manejaba bisturí en la Facultad de Medicina, el bisturí fue, como decir, la mejor herramienta para yo hacer cirugía de plantas. Ahora, cuando estuve en Francia, había la aceptación muy buena y bastante fuerte de gente que gustaba mi trabajo, y me traían plantas de todo el mundo, me traían materiales incluso de China, de Japón, de Australia, de Senegal, de la Costa de Marfil, de Sudáfrica. Es increíble que durante todo este tiempo hayan pasado más de unos 10,000 materiales diferentes de todas partes del mundo, incluso de Alaska. Entonces, eso me ha dado la posibilidad de buscar texturas, colores, resistencias, y en Francia me ayudaron con una investigación con bombardeo de radioisótopos. Eso es una cosa carísima, eso cuesta mucho dinero, pero se hizo una investigación con bombardeo de radioisótopos para ver resistencias de ciertos materiales, y eso me permite en la actualidad, aquí en el Ecuador, por la cantidad de luz que tiene el país, los materiales tienen mucho mayor resistencia que en cualquier parte del mundo. Antes de hacer cada uno de estos cuadros, de estas imágenes, debe haber algún procedimiento. ¿Cuánto tiempo de cuidado para determinado material, como las rosas, como las hojas, como la madera, para ya empezar a darle forma a esa obra? Bueno, mi casa es más que una bodega de talleres y con un espacio para la cama, lo demás no importa. Hay materiales que ya tienen más de 30 años. Entonces, procuro siempre usar materiales que ya están demostrados que tienen resistencia. Y eso me ha tocado también revisar un poquito la arqueología, que es una cosa que no está investigada en ninguna parte del mundo. O sea, hay en las excavaciones de pronto restos de muñecas hechas con lo que nosotros llamamos el cutul del choclo, con el revestimiento de la mazorca de maíz, y son texturas vegetales que están desde hace más de 2,000 años. O por ejemplo, los Dakotas, la tribu de los Dakotas, de los Apaches, ellos hacían diseños en una corteza de árbol que en francés lo llamamos bouleau, ¿ya? Entonces, esa corteza tiene varias capas. Ellos hacían diseños para entregar varias capas, como una copia, en distintos mensajes, en distintas direcciones. Entonces, se han encontrado esos restos de esas cortezas que igualmente son antes de Cristo. Y yo, ¿decir que ya había el Fito Collage? No. Lo que quiero decir es que se han usado materiales vegetales con una determinada resistencia para determinados fines. En este caso de los Dakotas, para transportar información. Y los colonizadores americanos, cuando no tenían papel, también recurrían a la corteza del bouleau. Entonces, lo que yo he buscado a través de la información arqueológica es qué materiales se han encontrado y que sean de buena resistencia. Maestro, la exposición que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿con cuántos cuadros contará? En un inicio habíamos calculado más o menos 200 cuadros. La sala nos quedó bastante estrecha, de manera que habrán unos 140, pero hemos dejado lo mejor, digamos, lo más explícito para que la gente pueda entender las posibilidades que tienen los materiales vegetales. ¿Qué temáticas podremos observar? Bueno, es una variedad de obras que están hechas en series. Entonces, como en mi infancia con mi padre viajábamos en tren, cosa que de la que tengo nostalgia, entonces hay unos cuatro cuadros sobre el tren, hay unos cuatro cuadros sobre flores, hay cuadros, digamos, sobre algún rato estuve, hace unos 3 o 4 años estuve en Saruma, en Piñas, en esas comunidades. Y pues hay unos homenajes a esos pueblos que están ahí arriba, en la montaña. Y hay una serie que tiene que ver con la mujer. Y entre los cuadros pequeños hay unos que yo les rindo un homenaje a los colibríes, porque la gente debería enterarse de lo que significa el colibrí para nuestras culturas. A propósito del colibrí, ¿qué materiales utiliza en una de sus obras? En los colibríes he estado usando láminas de madera de 0,2 de milímetro, en unos colibríes. Y en otros he estado usando láminas de madera de 0,6 de milímetro. ¿Y en el caso del tren? En el caso del tren hemos usado madera de copal, molida, pulverizada, mezclada con resina y con acrílico, para darle el fondo del paisaje. Y el tren tiene como base el cedro y el mascarey. En el caso de los cuadros que usted utiliza hojas, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Hay cuadros que tienen más de 40 años y eso es lo que a mí me enorgullece. No sé de qué dependa. En un inicio yo buscaba materiales, además de la formación médica. Yo siempre estuve ligado desde mi infancia siempre a unirme con la cultura ancestral, con la cultura indígena, con la cultura montubia. Entonces, a través de esas culturas he conocido un poco de lugares que para ellos es sagrado y yo los respeto y los considero sagrados. Hay cosas que yo busco en lugares sagrados específicamente, digamos Cochasquí. Yo busco material en Cochasquí, sobre todo en agosto, cuando la corteza se desprende sola. Jamás voy a cortar nada, espero que caiga por su propia cuenta. En este caso, usted tiene una muy buena relación con lo ancestral y con el buen vivir a través de Fito Colas 2018. Bastante, bastante. Incluso mi discurso como artista... es bastante fuerte con respecto a lo que consumimos. Y si me dan unos minutos, yo les puedo decir algo que es bastante fuerte. Si nosotros gastamos $1 en una piña, 20 centavos se quedan en el agricultor, 20 centavos se quedan quizás entre los químicos, las personas que ayudan a limpiar las hierbas, 20 centavos se quedan con los obreros que trabajan para las fincas, ¿cierto? Luego 20 centavos se quedará con el transportista y 20 centavos se queda con la señora del mercado que vende la piña. El dólar se queda aquí. Vayan a tomar una gaseosa y averigüen cuánto de nuestro país ustedes están enviando a tomarse una gaseosa. Sí, que es rico, que es delicioso. Hagamos conciencia. El dólar se queda aquí. ¿Y cuánto se nos va? Ser artista no es solamente hacer cuadritos, es tener conciencia humanista y sobre todo conciencia de país. La invitación entonces, maestro Ernesto Gómez, para que el público se visite hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo espero que venga una gran cantidad de personas. voy a solicitar una pequeña mesa para que quienes deseen compartan conmigo el coger un poco de material y pegar sobre una cartulina y que entiendan que nosotros somos seres creativos. Nos dicen en la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y yo creo que la mejor semejanza es ser creativo. Él es creativo y eso es lo que nos dio a nosotros, ser creativos. Y lo que les invito a la gente, lo que le invito al público es a perder el miedo a ser creativos. Esta inauguración será el día de hoy. Espero que a las 7 de la noche venga la mayor cantidad de gente posible porque vamos a tener sorpresas, no solamente en cuanto a la obra que presentamos. Viene un grupo de música con una música muy linda y van a ver otras cositas más que pues, no se las voy a decir para que tengan la sorpresa. Queremos agradecer la presencia de Ernesto Gómez, quien nos ha acercado a este mundo del fitocollage, ese contacto con la naturaleza y también con la motivación para el buen vivir. Muchas gracias. Yo les agradezco el recibir este mensaje y voy a estar agradecido de que ustedes vengan y hagamos un nuevo país, que solo creemos con uno, con dos o con tres presidentes, no importa los presidentes que vayamos a elegir, queremos un nuevo país. Eso es lo que quiero también a partir de mi arte. Bueno amigos, la invitación hecha, no se olvide entonces de asistir a la inauguración de Fitocollage 2018 que se realiza en esta su casa de la cultura ecuatoriana.